desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas noches, queridos amigos de Desde el Sur, explorando el cosmos, programa número 122 de este febrero de 2009, iniciando el cuarto año de programación ininterrumpida para Radio Cosmos. Y ya entrando en tema, sin lugar a dudas, la noticia de esta semana tiene que ver con la colisión de dos satélites, uno ruso y otro norteamericano, y que ha impactado bastante en la comunidad, no solo astronómica, en la comunidad en general, porque si bien la chatarra espacial y todo ese tipo de cosas de las que se viene hablando hace tiempo parecían nada más que delirios de algunos científicos que se preocupaban por el tema, la bajísima probabilidad que existía de que colisionen dos objetos, dos satélites en este caso, en la alta atmósfera, sucedió. Dos satélites de comunicaciones, uno ruso y el otro estadounidense, y chocaron a una altura de casi 800 kilómetros sobre Siberia. La colisión produjo una nube de escombros y ha planteado un peligro para la Estación Espacial Internacional, que está a 400 kilómetros de altura. La dispersión de los escombros debido a esta colisión puede obligar a los ocupantes de la Estación Espacial a realizar una maniobra para reducir el peligro. Cualquier objeto que se encuentre en el vacío del espacio se desplaza a una velocidad de unos 28.000 kilómetros por hora. Y cualquier colisión con otro que se desplace en dirección opuesta resulta, se imaginarán, en una desintegración total. Seguramente los escombros van a ir bajando su órbita y se acercarán lentamente a la órbita de la estación espacial. La estación está en condiciones de realizar este tipo de maniobras de evasión y de hecho ya lo ha hecho en otros momentos. Pero la NASA señaló que los científicos han determinado que el riesgo es pequeño y está dentro de los límites aceptables. La dispersión de los escombros podría obligar a los ocupantes de la estación a realizar varias maniobras para reducir el peligro. Los satélites que chocaron son uno que se puso en órbita en 1997 por la NASA y el otro lanzado por la Agencia Espacial Rusa en 1993 y que aparentemente había dejado de operar hace tiempo. Esto no había sucedido nunca. Sí se ha producido choques de algunos pedazos de basura espacial contra la estación espacial o contra el transbordador espacial. Pero es la primera vez que dos satélites que estaban intactos chocan entre sí. Uno era un Iridium y el otro un Cosmos que hace más de 10 años que no funciona. Estos escombros producidos obviamente son atraídos por la gravedad terrestre. Y como decía antes, van a pasar por la órbita de la estación espacial. Muchos de esos seguirán de largo y se quemarán en la reentrada en la atmósfera, pero otros podrían llegar a alcanzar la estación. No es la primera vez, como decía antes, que se tiene que realizar maniobras para mover la estación y evitar a la chatarra espacial, y fue diseñada para poder hacerlo. La NASA hizo público un comunicado sobre el incidente, en donde dice que el riesgo para la estación es elevado, pero dentro de los límites aceptables. Hay al menos 20 satélites de la NASA que se podrían ver afectados por los restos de este accidente de tráfico cósmico, por llamarlo de alguna forma. Pero es que aparte de estos hay otros 1.000 o 1.200 satélites operativos en el espacio. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos pueden seguir el rastro de trozos de basura espacial tan pequeños como unas pelotas de tenis. Y en la actualidad se monitorea la actividad de 18.000 trozos de basura. Al menos eso es lo que dicen desde el Comando Estratégico de los Estados Unidos. Incluso los objetos más pequeños tienen una tremenda energía cinética a velocidades orbitales que son del orden de los 30.000 kilómetros por hora. Desde la NASA aseguran que la estación tiene contramedidas que pueden impedir que este tipo de objeto llegue al interior del casco presurizado. Y además, el espacio es muy grande, los restos son muy pequeños, pero si hubo probabilidad de que dos objetos pequeños colisionen y se dio, imagínense contra el monstruo que es la Estación Espacial Internacional. Y ahí caemos en la chatarra espacial. ¿Qué sabemos de la chatarra espacial y qué podemos predecir sobre su comportamiento? Durante décadas, a los expertos en temas del espacio les ha venido preocupando que un desecho orbital choque con una nave espacial y desate una especie de reacción en cadena, una lenta cascada de colisiones que se expandiría en el tiempo, diseminando partículas por todo el cielo. En el último tiempo, en la última década o dos, los científicos han ido coincidiendo en que la cantidad de objetos en órbita ha superado la masa crítica, o lo que llaman ellos la densidad espacial crítica. Es decir, el punto en el que una reacción en cadena se vuelve inevitable. Y los temores de que algo así ocurriera fueron cada vez mayores con el tiempo. Hace un par de años, si mal no recuerdo, después de medio siglo de crecimiento, la lista de objetos detectables de un tamaño de 10 centímetros o más alcanzó los 10.000, incluyendo satélites que ya no están activos, partes de cohetes desechados, una cámara, una herramienta de mano, fragmentos en constante movimiento dejados por las explosiones y pruebas destructivas, y hace poco hasta la valija de herramientas perdida por un astronauta al hacer una reparación en la estación espacial y que aún puede verse en órbita. Sí, hay aficionados que ya lo han visto. Según los expertos, una prueba realizada por China con un proyectil cuyo objetivo era deshacer un antiguo satélite en cientos de fragmentos de gran tamaño, significa que la reacción en cadena comenzará más temprano que tarde. Si estos pronósticos son correctos, la cascada podría poner en riesgo miles de millones de dólares invertidos en satélites avanzados, y a la larga podría limitar este afán que tiene la humanidad de alcanzar las estrellas. Según los primeros cálculos, señalan que el satélite destruido por China dejó unas 800 piezas de desechos detectables que crecerán pronto a cerca de 1000. Sea cual fuere el número, este es el peor episodio de este tipo en la historia espacial. Como ya comentamos al principio, una colisión es probable en cualquier momento. Y un fragmento de chatarra podría comenzar esta cascada de destrucción. Algunos lo ven como inevitable. Dicen que un fragmento de chatarra de tamaño significativo puede colisionar contra el fuselaje de una antigua nave y se crearán más escombros, y luego esos producirán más colisiones con más escombros, y así hasta cuándo. Las advertencias sobre este tipo de fenómenos datan ya desde 1978, cuando un par de científicos espaciales escribieron en una revista especializada en geofísica que los escombros en movimiento, que a su vez crean más chatarra, con el tiempo producirán un incremento exponencial en la cantidad de objetos, creando un cinturón de desechos alrededor de la Tierra. Durante la Guerra Fría, Moscú y Washington en general ignoraron el peligro, y de 1968 a 1986 realizaron más de 20 pruebas de armas antisatélites que crearon una nube de chatarra. A menudo lo hacían a altitudes bajas, desde las que los desechos resultantes caían rápidamente a la Tierra. Sin embargo, la cantidad de objetos creció al tiempo que más naciones lanzaban naves y satélites al espacio. En 1995 superaba los 8.000 objetos. La Academia Nacional de Ciencias estadounidense publicó un amplio reporte en el que advertía de una inminente reacción en cadena. Un año después, el nerviosismo aumentó cuando explotó el tanque de combustible de una nave estadounidense abandonada, generando 713 desechos detectables. En medio de esto, expertos identificaron las primeras colisiones que amenazaban con iniciar una reacción en cadena. Poco tiempo después, en la NASA, los científicos han publicado un artículo que describía más detalladamente esta creciente amenaza. Aseguraron que actualmente las órbitas están tan atestadas que la reacción en cadena seguramente se desataría incluso si las naciones con programas espaciales dejaran de lanzar naves. El ambiente es tan inestable y las colisiones se convertirían en el mecanismo con mayor capacidad para generar escombros espaciales. Parece que es inevitable la cascada de chatarra espacial que se nos avecina. Un fragmento de chatarra de tamaño significativo puede chocar contra algún resto de alguna nave, crear más escombros, y a partir de ahí ¿se superará la masa crítica o no? Esperemos que no. Y esperemos que se idee también algún método de limpieza de la chatarra espacial, que algunos científicos han propuesto ya hace muchos años, pero bueno, eso será para un próximo programa. Y vamos a consultar a algún experto sobre el tema para que nos comente un poco más sobre los efectos adversos de estas colisiones. Pasamos al primer tema musical. Silver screen and all its we'll be right back. Y este no es solo el Año Internacional de la Astronomía, sino que también, en la semana pasada, se ha conmemorado el 200 aniversario del nacimiento de Charles Darwin. Charles Darwin, el autor, junto a Alfred Russel Wallace, de la teoría de la selección natural, ¿no? La teoría de la evolución, que ya es más una ley que una teoría. Y quería, más que hacer una biografía de este gran personaje, que seguramente muchos de ustedes ya habrá leído más de una vez, tomé de una de mis páginas preferidas, Historias de la Ciencia, la visión que tenían sus hijos de Charles Darwin. En su autobiografía, Sir Francis Darwin, uno de sus hijos, habla de sus recuerdos sobre nuestro hombre, Charles. Y son palabras de pura admiración como científico, como persona y como padre. Su hijo decía: con sus hijos mantenía una encantadora manera de expresar su agradecimiento. Jamás le escribí una carta o le leí una página en voz alta sin recibir a cambio unas palabras de reconocimiento. Su amor y bondad hacia su pequeño nieto Bernard eran inmensos, y a menudo hablaba del placer que se suponía ver su carita frente a él durante las comidas. Una de sus hijas también escribía: se interesaba por todas nuestras ocupaciones y aficiones, y compartió nuestra vida como muy pocos padres hacen. Pero estoy segura de que ninguno de nosotros tuvo nunca la sensación de que esta intimidad interfiriese en lo más mínimo con nuestro respeto y obediencia. Todo lo que decía era para nosotros la ley y la verdad absoluta. Ponía todo su empeño en responder a cualquiera de nuestras preguntas. Un ejemplo nimio me hace pensar en lo mucho que le importaba todo lo que a nosotros nos importaba. Los gatos no le gustaban especialmente, pero aún así conocía y recordaba los rasgos individuales de mis muchos gatos, y seguía comentando las costumbres y el carácter de los más destacados años después de que hubieran muerto. Volviendo a las palabras de su hijo Francis: como señor de la casa era muy amado y respetado. Siempre se dirigió a los criados con educación, utilizando la expresión "sería tan amable" cuando pedía alguna cosa. Casi nunca se enfadaba con sus criados, y viene a demostrar las raras veces que esto sucedía el hecho de que cuando de pequeño oí en una ocasión por casualidad a mi padre regañando enfadado a un criado, me impresionó. Me quedé horrorizado y recuerdo subir corriendo las escaleras, imbuido por una sensación general de pavor. Charles Darwin quería aprender de todo experimento que realizaba, y por ello los consideraba como algo sagrado. Tenía necesidad incluso de tomar notas sobre sus experimentos fracasados. Nunca pasaba por alto las excepciones. Una de las expresiones de su hijo recuerda que repetía: no estaré tranquilo hasta que lo haya probado. Es más, percibía su trabajo experimental como unas vacaciones. El resto del tiempo estaba enfrascado entre libros. y se consideró a sí mismo perezoso por dedicar mucho tiempo a observar la fertilización de las orquídeas. Incluso en una carta afirmó: "Que Dios me perdone por ser tan perezoso. Estoy ridículamente interesado en este trabajo". Despreciaba el amor por el honor y la gloria, y solía culparse del placer que le proporcionaba el éxito de sus libros. En una de sus cartas a Lyell se muestra la rabia que sentía hacia sí mismo por ser incapaz de reprimir su sensación de frustración ante lo que consideraba la anticipación del señor Wallace a todos sus años de trabajo. Aborrecía la esclavitud. En Brasil, que en la época estaba bajo dominio portugués, la esclavitud todavía era legal. Darwin anotó en su diario algunos relatos terribles. Hechos tan repugnantes, decía, que si hubiera tenido conocimiento de ellos en Inglaterra, hubiera pensado que eran inventados para producir un efecto periodístico. Notó el miedo de los esclavos. Un día, mientras un barquero negro le llevaba en un transbordador a través de un río, agitó los brazos distraído para dar indicaciones y quedó horrorizado al ver que el hombre se agachaba de miedo porque pensaba que Darwin le iba a pegar. La teoría de la evolución ha levantado ampollas con la religión. A Darwin le solicitaron su opinión más de una vez, y no se ponía a contestar las cartas siempre y cuando se tratara de correspondencia privada. Cuando era mayor, un estudiante alemán le escribió con este tema en particular, y respondió un miembro de su familia: "El señor Darwin le suplica que le diga que recibe tantas cartas que le es imposible contestar a todas. Considera que la teoría de la evolución es bastante compatible con la creencia en un Dios, pero que debe usted recordar que diferentes personas tienen diferentes definiciones de lo que entienden por Dios". El estudiante no quedó satisfecho y volvió a escribir. Esta vez le contestó Darwin en persona: "Estoy muy ocupado. Soy un anciano. Tengo poca salud y no puedo dedicar tiempo a responder en profundidad a su pregunta, si es que pudiera responderse. La ciencia no tiene nada que ver con Jesucristo, excepto en la medida en que la costumbre de la investigación científica hace al hombre cauteloso en lo que a admitir la evidencia se refiere. En lo que a mí concierne, no creo que haya existido ninguna revelación. Y en cuanto a la vida futura, cada hombre debe juzgar por sí mismo entre las vagas probabilidades que existen en conflicto". Y también habló de algo muy debatido hoy en día, el diseño inteligente. En una carta a Julia Wedgwood decía: "La mente se niega a contemplar este universo, siendo lo que es, sin que haya sido diseñado. Pero aún así, donde más esperaríamos encontrar diseño, a saber, en la estructura de un ser vivo, descubro que cuanto más reflexiono sobre el tema, menos encuentro una prueba de la existencia de diseño". Hablando sobre leyes diseñadas y resultados no diseñados, decía: "Veo un pájaro que quiero para comer. Tomo mi escopeta y lo mato. Lo hago diseñadamente. Un hombre bueno e inocente se encuentra bajo un árbol y muere como consecuencia de un rayo. ¿Puede creerse que Dios mató a este hombre diseñadamente?". Muchas, o la mayoría de las personas así lo creen. Yo no puedo y no lo creo. Si alguien lo cree así, piensa que cuando una golondrina se topa con un mosquito, lo hace porque Dios diseñó que esa golondrina en particular tomar ese mosquito en particular, en ese momento en particular. Creo que el hombre y el mosquito se encuentran en la misma situación apurada. Si la muerte del hombre y el mosquito no ha sido diseñada, no veo motivos para creer que tuviera que estar necesariamente diseñado. Y así recordamos rápidamente el perfil de Charles Darwin, creador de la teoría de la evolución natural y uno de los más grandes científicos que sin lugar a dudas ha dado la humanidad. Otro tema musical. Covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged higher. Fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I. Written in the starlight. in every line in your palm. We're fools to make war on our brothers in arms. Y vamos a hablar ahora sobre los grandes observatorios. Uno que se viene. El nuevo observatorio espacial Herschel de la Agencia Espacial Europea. Que será incluso más grande que el Hubble. Sin lugar a dudas, el gran astrónomo del siglo XVIII, William Herschel, habría quedado estupefacto si hubiera podido observar a la maravilla plateada que lleva su nombre. La Agencia Espacial Europea ha estado trabajando en el diseño y construcción del Herschel durante más de 20 años. El espejo es una pieza enorme de hardware. Es un espejo hecho de cerámica, la pieza más grande de carburo de silicio que se ha construido. Es muy resistente, pero mucho, mucho más ligero que el vidrio, y su rendimiento es excelente. Esta semana el observatorio será transportado al Centro Espacial Europeo de Kourou, en la Guayana, y una vez allí será lanzado a órbita a bordo del cohete Ariane. El observatorio será ubicado a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra para brindar un nuevo y fascinante panorama del universo. Para hacerlo simple, el Herschel nos ayudará a entender mejor cómo se formaron y evolucionaron las estrellas y galaxias. A diferencia del Hubble, que está sintonizado para ver el cosmos en la misma luz que es visible a nuestros ojos, el Herschel será el primer observatorio que cubrirá completamente el infrarrojo lejano y longitudes de ondas submilimétricas. Esto le permitirá observar objetos más allá del polvo cósmico que esparcen las longitudes de onda visibles del Hubble. Podrá mirar lugares y objetos helados realmente lejanos en el universo, desde el nacimiento de nuevas estrellas hasta los cometas helados que están mucho más allá de nuestro sistema solar. Tal y como explican los científicos, muchos de estos objetivos son extremadamente fríos, entre 260 y 223 grados centígrados bajo cero. Y para que el observatorio pueda registrarlos, se requiere que éste logre un estado mucho más frío aún. Para ello, se requiere de un criostato, que es una especie de recipiente de termo gigante. Cuando éste se llena con más de 2.000 litros de helio líquido, se logra sumergir los instrumentos científicos del observatorio en un estado de profundo enfriamiento. Más cerca de la Tierra, el Herschel también podrá estudiar bolas de hielo, polvo y roca como cometas que orbitan nuestro Sol más allá de Neptuno. La naturaleza de estos objetos primitivos es importante porque está relacionada con la historia del surgimiento de nuestro sistema solar. Además, el Herschel permitirá ver dentro de las nubes de gas y polvo que han dado lugar a las estrellas de la Vía Láctea. Y con esto se podrán observar las condiciones dentro del útero del universo. Tal y como explican los científicos, el estudio de estos eventos embrionarios ofrecerá nueva información sobre los comienzos del sistema solar hace 4.500 millones de años. Otro objetivo clave de las investigaciones del Herschel serán las galaxias que prosperaron cuando el universo tenía casi la mitad de su edad actual. Fue un periodo en la historia cósmica cuando se cree que fue muy prolífica la formación de estrellas. No se trata de que el Herschel estudie estrellas o galaxias maduras. Se trata realmente de estudiar los procesos con los cuales estas fueron creadas. Sabemos muy poco sobre esto y necesitamos entenderlo para poder tener una imagen de cómo se formó el universo en que vivimos hoy, desde sus primeras etapas después del Big Bang. Acompañando al Herschel a bordo del cohete Ariane, también irá el telescopio Planck, que también será ubicado en el llamado punto Lagrange 2. Algunos expertos han criticado la estrategia de enviarlos juntos, porque con un costo de 1.700 millones de euros, si el cohete llegara a fallar, se perderían ambas misiones. Pero también hay que tener en cuenta que los cohetes del tipo Ariane prácticamente nunca han fallado. Se tiene mucha confianza a los europeos y allí estarán estos dos observatorios para asombrarnos, sin lugar a dudas, de las maravillas del universo. Y algo sobre el Chandra. ¿Saben qué hace el observatorio Chandra? Hace 10 años, en 1999, la NASA llamó Observatorio Chandra de rayos X al tercero de sus cuatro grandes observatorios. Muchos saben eso. ¿Pero saben quién fue Chandra? Algunos científicos abandonan sus investigaciones a medida que envejecen y otros retienen su afán de conocimiento. Pero la resolución de problemas rutinarios deja de satisfacerles y se embarcan en problemas fundamentales más allá de su competencia. Ninguno de estos caminos fue el escogido por Subramanian Chandrasekhar, o Chandra, como era más conocido. Y encima, Chandra significa luna o luminoso en sánscrito. Nació en Lahore en 1910 y se formó como físico en la Universidad de Madras. Su tío, Sir Venkata Raman, fue un físico indio y premio Nobel de Física en 1930. Chandra siempre recordaba que en casa siempre había atmósfera de ciencia. Aprendió de manera autodidacta todo lo que pudo, trabajando a partir de textos y artículos que a menudo estaban anticuados. Enseguida empezó a publicar trabajos de investigación originales suyos. Ganó un concurso de su facultad al mejor ensayo sobre la teoría cuántica. Como el premio era un libro, pidió uno que había visto en la biblioteca de la facultad: La constitución interna de las estrellas, de Arthur Eddington. Se licenció en física en 1930 y ese mismo año, este joven físico fue admitido en Cambridge, donde esperaba convertirse en discípulo del mismo Eddington. Durante el largo viaje hacia Inglaterra, de 3 semanas, estuvo meditando sobre las enanas blancas. Cuando una estrella como el Sol se le agota el combustible, se hunde por su propia gravedad. La pregunta es, ¿qué limita ese hundimiento? En 1862, el óptico Alvan Graham Clark había construido un telescopio tan potente que al observar Sirio vio que tenía una compañera unas 10.000 veces menos luminosa y del tamaño de la Tierra. No obstante, sus movimientos hacían ver que su masa era la del Sol, que tiene más de 300.000 veces la de la Tierra. Esto implicaba una densidad muy alta, mucho más que la del plomo. En 1926, utilizando la teoría de la mecánica cuántica, Ralph Fowler había argumentado que los electrones debían cumplir el principio de exclusión de Pauli, o sea, que dos electrones no podían estar en el mismo estado cuántico. Los electrones, por lo tanto, tenían que moverse muy deprisa, presionándose unos a otros, y esa presión compensaría la gravitatoria, deteniendo el colapso. A medida que se añadían más electrones, la estrella tuviera más masa, los electrones tenían que ser cada vez más rápidos. Pues bien, durante ese viaje, Chandra razonó que podía llegar un punto en que los electrones se moverían tan rápido que sus velocidades se acercarían a la velocidad de la luz, y esa velocidad no podía superarse. ¿Qué sucedería entonces si se añadían más electrones, o sea, se tuviera más masa? Pues que había que aplicar la teoría de la relatividad. La pregunta era, ¿cambiaría algo si se aplicaban las ecuaciones relativistas? Hizo cálculos y obtuvo un resultado sorprendente. Resultaba que las enanas blancas se volvían inestables cuando su masa era 1.4 veces la del Sol. Cuando llegaban a esa masa, su presión interior nunca podría compensar la gravedad y vendría un colapso. Hoy conocemos a esa masa como límite de Chandrasekhar. Hallándose ya en Cambridge, mostró a Fowler sus manuscritos con las estimaciones que había realizado en su travesía, pero este mostró un marcado escepticismo al respecto. Tímido y solitario, se sintió marginado por el ambiente que se respiraba entonces en esa institución académica. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, saliendo solamente para las clases y las comidas. No obstante, continuó trabajando en su teoría de las enanas blancas. Eddington venía a menudo a visitarle a sus habitaciones, siguiendo su trabajo casi diariamente. Los dos cenaban juntos muchas veces en la gran mesa del comedor del Trinity College, que se reserva a los profesores y visitantes distinguidos. Finalmente, Chandra intervino en la reunión anual de la Real Sociedad Astronómica, exponiendo sus investigaciones. Finalizada la intervención, habló Eddington. «No sé si debería salir vivo de este congreso», dijo. «Pero el resultado de mis estimaciones es que no existe tal degeneración relativista. Creo que debería haber una ley natural que impidiese a una estrella comportarse de una manera tan absurda». Eddington prosiguió cuestionando la manera en que se había combinado la relatividad con la teoría cuántica. «No considero a la descendencia de tal unión como nacida de un matrimonio legal». Y sugirió que una correcta formulación eliminaría el problema. Como siempre, su conferencia fue interrumpida por unas agradecidas risas por parte de la audiencia. Chandra, con su carácter tímido, no quiso entrar en un debate público, y se fue a América en 1937, a la Universidad de Chicago. Pero no se amilanó, y escribió a su amigo de toda la vida, Leon Rosenfeld, pidiéndole un informe con autoridad sobre el conflicto por parte de los físicos. Rosenfeld le respondió rápidamente que ni él ni Bohr pudieron encontrar ningún tipo de base en las objeciones de Eddington y trasladó los argumentos al mismo Wolfgang Pauli, quien obtuvo un resultado similar. Los argumentos de Eddington, concluyó Rosenfeld, eran el más absoluto despropósito. Aún así, la amistad entre Eddington y Chandra siguió siendo como siempre. Es más, en 1944, después de la muerte de Eddington, diría de él: creo que cualquiera que haya conocido a Eddington estará de acuerdo en que era un hombre de la más alta integridad y carácter. No creo, por ejemplo, que nunca pensara mal de nadie. Por esto es por lo que era tan fácil discrepar de él en temas científicos. Tú podías estar seguro siempre de que nunca te juzgaría mal o hablaría mal de ti por ello. Después de sus incursiones en la evolución estelar, se centró en otras cuestiones. Su estilo de investigación era poco habitual. Escogía un tema y lo exploraba concienzudamente durante unos cuantos años. Luego, sistematizaba sus pensamientos en un libro y pasaba a otra cosa. De esta manera, produjo textos clásicos sobre la estructura de las estrellas, la dinámica de los sistemas estelares, la mecánica de fluidos y otros temas especializados. Hacia el final de su vida, volvió a los agujeros negros. El punto culminante de la investigación sobre los agujeros negros se alcanzó a principios de los 1970. Los teóricos comprobaron que, si Einstein tenía razón, los agujeros negros eran objetos idénticos, caracterizados solamente por su masa y su momento angular, como una partícula elemental cualquiera. Y los astrónomos empezaron a sospechar que los agujeros negros eran algo más que simples construcciones teóricas. Todo esto causó una honda impresión científica y estética en Chandra. En una conferencia en 1975 afirmaba: en toda mi vida científica, la experiencia más perturbadora ha sido constatar que una solución exacta de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, hallada por el matemático neozelandés Roy Kerr, proporcionaba una representación fiel de los agujeros negros que, en número incalculable, pueblan el universo. Este escalofrío ante la belleza, el hecho increíble que un descubrimiento motivado por la búsqueda de la belleza matemática encuentre su réplica exacta en la naturaleza, me anima a afirmar que la belleza es la respuesta de la mente humana a las cosas más profundas. Chandra tenía ya más de 70 años cuando se embarcó en esta investigación. Presumía de citar la respuesta del gran físico Lord Rayleigh a la afirmación de Thomas Huxley de que los científicos de más de 70 años hacen más mal que bien. Rayleigh, que tenía 67 años, respondió: puede que sea así, sobre todo si se empeñan en criticar la obra de los jóvenes, pero no veo nada de malo en que se dedique a aquello que conocen. Chandra siguió este precepto al pie de la letra. Nunca pretendió dominar las técnicas matemáticas introducidas por Penrose y que tanto impulso habían dado al tema. En vez de eso, adoptó métodos más clásicos que ya había aplicado en otros contextos. Chandra analizó la respuesta de un agujero negro en equilibrio ante una perturbación, para lo cual amplió técnicas utilizadas tradicionalmente para estudiar los modos de vibración de un tambor, y también de las masas de tierra y agua. En cierto sentido, estas técnicas complementaban los métodos de Penrose. No podían explicar un colapso genérico, donde no existe ninguna simetría especial, pero ofrecían una imagen más cuantitativa de lo que pasaría si un agujero negro fuera perturbado, por ejemplo, por la caída de un objeto desde una órbita cercana. Estas técnicas permiten estudiar los agujeros negros de forma parecida a cómo los sismólogos estudian la Tierra. Se valen de los diversos modos de oscilación de la corteza tras un terremoto para estudiar la estructura planetaria. Era excepcional entre sus contemporáneos por su autodisciplina y su resistencia intelectual. Estas dos cualidades le permitieron efectuar las manipulaciones matemáticas más elaboradas sin desfallecer, y lo que es igual de notable, sin errores. Martin Rees recordaba la primera vez que asistió a una conferencia de Chandra en Cambridge. Exponía sus cálculos en transparencias que pasaba a una velocidad vertiginosa. Las ecuaciones eran tan largas que requerían varias de ellas. Acabó su exposición con una de sus típicas invectivas. Pueden que piensen que he usado un martillo para romper huevos, pero los he roto. Su virtuosidad matemática se pone de manifiesto en su tratado de 650 páginas de Mathematical Theory of Black Holes. En uno de los capítulos de 100 páginas, las manipulaciones son tan complicadas y la argumentación tan lacónica que añade la siguiente nota a pie de página. Las reducciones necesarias para ir de un paso a otro en este capítulo son a menudo muy elaboradas y en ocasiones pueden requerir 10, 20 y hasta 50 páginas. Para los lectores que deseen estudiar detalladamente el proceso completo, se han depositado las derivaciones del autor en la biblioteca Joseph Reff. Nada, sacar eso. Tal es el aura que rodea a Chandra y su objeto de estudio de este texto abstruso y formidable ha vendido miles de ejemplares en su edición de bolsillo. Sus ventas no pueden compararse con la historia del tiempo de Hawking, pero probablemente le gana en cuanto a ejemplares vendidos y realmente leídos. Cuando apareció su libro sobre los agujeros negros, Chandra tenía 72 años. La mayoría sospechaba que esta sería su última monografía. Además, redondeaba su carrera con una elegante simetría, resumiendo nuestro conocimiento de unos objetos que él mismo había revelado en su primer trabajo de investigación en Cambridge, un trabajo que le dio más fama que el resto de sus 50 años de carrera científica. Sin embargo, Chandra prosiguió su producción incesante de artículos técnicos. En sus últimos años desarrolló una nueva pasión: su fascinación por quienes alcanzan las más altas cumbres de la creatividad, ya sea en la ciencia o en las artes, le llevó a estudiar detalladamente la obra de Newton, lo que culminó en un tratado de 600 páginas, Los Principia de Newton al alcance de todos, publicado en 1995. Deseaba que su libro sobre Los Principia fuera el último. Con 84 años, había decidido poner fin a su extraordinaria y sostenida carrera científica. Siempre criticó a los científicos veteranos que vivían de su reputación. Una retirada a tiempo era mejor que arriesgarse a comprometer su prestigio, como dijo a sus colegas. Hay un tiempo para todo, y un tiempo para acabar con todo. murió en agosto de 1995. Su último artículo se publicó ese mismo mes. Nunca sabremos si de haber vivido más tiempo habría relajado realmente su producción o habría roto definitivamente con una larga vida de reflexión, enseñanza y trabajo. Sea como sea, fue un auténtico apasionado de la ciencia hasta el último día de su vida. Pocos pueden decir una cosa así. Y fue quizás la persona que más reflexionó sobre nuestro universo durante más tiempo y más intensamente que ninguna otra persona desde Einstein. En una de sus últimas conferencias concluía así: la empresa científica ha sido comparada a menudo con la escalada, con la ascensión de montañas altas y menos altas. Pero me pregunto, ¿quién de nosotros puede esperar, o si quiere imaginar, subir al Everest y alcanzar la cumbre cuando el cielo es azul y el aire está calmado, y en esa quietud contemplar toda la cordillera del Himalaya con la deslumbrante blancura de la nieve extendiéndose hacia el infinito? Ninguno de nosotros puede esperar una visión comparable de la naturaleza del universo que nos rodea. Pero eso no quiere decir que sea mediocre o humilde permanecer en la calle inferior y esperar a que el sol surja sobre el horizonte. Un colega comentaba: nunca olvidaré un encuentro con Chandra. Lo vi caminando hace 4 o 5 años y parecía triste. Le pregunté qué le pasaba y dijo: he entregado mi resumen anual al director y solo he escrito 5 o 6 artículos este año. Bien, es verdad que ha bajado el ritmo, dije yo. Pero recuerda que también escribiste un libro sobre agujeros negros este año. Oh, se le iluminó la cara, lo había olvidado. Y por si fuera poco, lo daba todo por sus alumnos. Allá por los 1940, su carácter reservado le llevó a instalarse a más de 150 kilómetros del campus para no molestar a sus colegas rechazando invitaciones en las que se servía alcohol o carne. Conducía diligentemente su coche cada semana para dar sus clases hasta en las más duras tormentas invernales. Un día se encontró con que solo tenía 2 alumnos que le esperaban para asistir a su clase. Esos 2 alumnos eran Chen Ning Yang y Tsun Dao Li, más tarde premios Nobel de Física. Lo recibieron antes que su propio maestro. Norman Lebovitz dijo de él: fue el más intelectual de los intelectuales y el trabajador más infatigable en ciencia. Aquella idea que se le había ocurrido al joven físico durante el viaje le valió un premio Nobel. Pero tardaron nada menos que 53 años en dárselo. Lo obtuvo junto a otro Fowler, William Alfred Fowler, en 1983. Hoy, las estrellas de neutrones y los agujeros negros propuestos por Chandra son una parte central y apasionante de la astrofísica. De nuevo. Y así nos despedimos en el programa de hoy, recordando a Subramanian Chandrasekhar, el hombre que nos permitió conocer la intimidad de las estrellas. Los esperamos la próxima semana, como siempre, y escriban correo a nuestras 2 direcciones, radiocosmosargentina@hotmail.com y argentina@radiocosmos.org. No olviden también que pueden descargar el programa de la semana desde el blog radiocosmosargentina.blogspot.com. Que tengan una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Thank you.